Para comentar la actualidad al más puro estilo Oasis. La mejor excusa para empezar el día informados y de buen humor. Esto no es Plaza Italia. Comienza en Oasis FM y en oasisfm.cl. Bienvenidos. ¿Y? Oye, que molesta el crash de bici. Nada que ver. Pero hasta cuándo. ¿Hasta cuándo crash de bici? Seguro Hogar de Chilena Consolidada. Tarjetas de crédito BCI, AFP Modelo, 12 meses número 1 en fondo CDE y Banchila Inversiones. Soluciones digitales para acompañar tus decisiones. Están presentando Esto No Es Plaza Italia. Bueno, saqué la foto, no me di cuenta que era tan protagonista. Soy como el Joker en la foto. Te lo mereces. Oye, viste una alguien que mandó una foto. Buenos días, ¿eh? Que buenos Marco días, Carla Martínez. Es igual a Plácido Domingo. Ah, ya, pero ese chiste es viejo. Ah, pero había, había una comparación. Hay que decir que Plácido Domingo tiene 30 años más que yo. No, tal pero es un... no, Plácido Domingo hace dije, 30 años. Yo te dije una vez, y me miro con cara que yo creo que no le gustó el comentario, lo voy a transparentar, y una vez te dije... Si tu papá estuviera vivo, se me imagina que sería físicamente como Plácido Domingo. Ah, es muy parecido, sí. ¿Era parecido? ¿A mi papá? Sí. Sí, cantaba increíble. ¿Viste? Si no ando tan perdida. Mira. Me decía, ¡vamos al colegio! Y yo, ¡sí, papi! Y claro, era realmente espeluznante, ¿no? Pero bueno, Dirección Meteorológica de Chile indica que ahora hay 9 grados. La temperatura máxima del día de hoy bordea los 30. Oh, 29-30, día caluroso, un infierno. Ropa. Para el nanito sí, para el nanito dice sí, es un infierno, Santiago es la puerta del infierno. Pero yo creo que nanito tiene su piscina. Tiene su piscina. Sí, ojitos de piscina. Hoy el que ha molestado el cais de bici. Increíble ese que sea trending topic mundial a veces. No, pero efectivamente a propósito de ese chiste de cais de bici, varios chilenos le han escrito en sus redes sociales a Donald Trump cais de bici. Sí, pues. Sí. Que no quieren ir a vacacionar a Miami, por supuesto. Oye, sin embargo, a pesar de eso, a pesar de que en Chile está en la polémica de los RUT pedidos por Briones, porque en el sur hay atentados, bueno, siguen pasando tantas cosas, vamos a hacer un pequeño alto. En las preguntas de actualidad, cansado de la actualidad, hoy vamos con una pregunta culinaria. La otra vez hablábamos de... el arroz. Del arroz, hoy día de la papa. Un homenaje a la papa. La papa. ¿Cuántas papas hay en Chile? ¿Cómo prefieres comer las papas? La alternativa, hay millones de formas. Aquí cuatro las más importantes probablemente. Primera alternativa, puré. Saludo al Papa Francisco. Igual. Puré de papas. Mi puré de papas. Alternativa dos. Me hace un gesto papas grosero, fritas. Granito. ¿Ya? Alternativa tres, papas mayo. Y alternativa 4, papas doradas. De matrimonio. Pueden hacer también su sugerencia, sí, porque hay un montón de recetas ricas. Es un homenaje a la papa, en el fondo, el que queremos hacer. Mira, pensábamos con la Carla de repente poner papas rellenas, pero en realidad es un plato en base a la papa, porque ya se la papa suflé, otro derivado de... Entonces, el pastel de papa. Pastel de papa que tiene huevos, carne, el ñoqui. El ñoqui. Papa brava. Mira, la tortilla de papas. ¡No! Y nosotros aquí en ayuna. Ah, mira, y aquí estamos nosotros. No, yo me comí mi pancito ya, yo me como serio? El palante. Yo no puedo comer a las 5 de la mañana temprano. Sí, es que si no, llego sin energía, señor. Ah, qué bueno. Sin energía. Está bien, entonces. Está bien. Cada uno aferrado a sus dioses, cómete producto de toda mi historia. Oye, ¿viste a propósito de que hay una exposición de muchos artistas que hicieron pinturas a partir de los momentos de Gatti? ¡Qué fomeda! Ya están aquí los titulares del día. Es Carla Martínez Zapablaza. Pero se y lava la mano. El conteo de votos en Estados Unidos es que es como en homenaje a Trump. Ah, ahí está. Me lavo la mano. Sí, el conteo de votos en Estados Unidos. Joe Biden roza la victoria con 264 delegados en el colegio electoral, mientras que el presidente Donald Trump tiene 214. Trump insiste en acusar fraude sin mostrar pruebas. Y dice que va a ir a hacer el gobierno. El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, evitó referirse a la continuidad del general director de Carabineros, Mario Rosas, tras una reunión con el alto mando de esa institución y la PDI. El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, pide tranquilidad ante polémica por petición de los RUT. No se busca individualizar a alguien, lo que nos interesa es generar estadísticas. La Comisión de Constitución de la Cámara despachó a sala el proyecto que busca un segundo retiro del 10% de las AFP. 1.540 nuevos contagios por COVID-19 se registraron en la última jornada. El Ministerio de Salud reportó también 64 decesos y la subsecretaria de Salud Pública adelantó que el lunes presentarán el protocolo para extranjeros que ingresen a Chile. Y con esto termino. El gobierno anunció que en Monte, Renca, Quilicura, Maipú, La Reina, Pudahuel, San José de Maipú y Recoleta avanzan a la fase 4, apertura inicial a contar del lunes. Apertura. Bueno, ¿eh? Apertura inicial. Tanto te gusta, Marcelo. Oye, una... Movimiento sexy. Oye, una noticia del mundo de la prensa nacional, que me parece interesante. En TVN hubo una serie de movimientos, y entre ellos... Movimientos sexuales. Nuevos animadores de Buenos Días a Todos. Son periodistas. De prensa. Se suman a la que es periodista también, María Luisa Godoy, Gonzalo Ramírez y Carolina Escobar. Y yo quiero detenerme en Gonzalo Ramírez, que yo creo que para él debe ser muy especial esto, porque él era muy amigo de Felipe Camiruaga. No, espérate, Gonzalo Ramírez nació en el Buenos Días a Todos, la gente se lo olvida. Y como que lo adoptó Felipe. No. Voy a hacer una pregunta que es bien terrible. ¿Eh? ¿Quién es Felipe Camiruaga? ¿Quién es Gonzalo Ramírez? No, si lo ves, lo hace. No, sí sé quién es. ¿Es no de sé. Tu familia? Sí, pues es Orejotas también, igual sí, que yo. Sí, sí, sí. No está bien, yo encuentro, pero no sé si, es que, ¿sabes lo que me pasa? No sé si un premio o un martirio, no, la verdad. Yo, Ramírez es un gran reportero, además. Sí. Es un muy buen periodista, es un muy buen conductor de noticias. ¿Pero quién es? Pero llevarlo al otro lado es como, mira, te vamos a subir pero el sueldo. Que lo hace y bien. Para eso te vamos a llevar al matinal, que es como llevar a los leones. Y te digo más, seguramente las halconas van a compartir mi comentario. Yo encuentro que Gonzalo Ramírez a ratos me recuerda al halcón. Están como un poco mimetizados. Mira. O sea, tal vez le falta el pájaro, Roma. Le falta el halcón. Creo que ya... ¿Sería gorrión, tal vez? ¿Ah? ¿Y no paloma? ¿Diuca? ¿Queriendo ser gavilán? Ya, se fueron. Oye, ya. Hablemos de Estados Unidos. La verdad es que yo pensé que hoy íbamos a despertar. Hoy los gringos, la película larga. Por fin esta película ha finalizado, pero no. Tiene 264 delegados o votos, para hacerlo más simple. Joe Biden, Donald Trump tiene 214. Recordemos que para ser presidente de Estados Unidos se necesitan 270. Pennsylvania sería el estado que podría llevar a Biden por encima del umbral de los 270 votos necesarios para ganar la presidencia. Porque acaba de dar vuelta Georgia, el resultado en Georgia. Que estaba ganando Trump, pero ahora está 1,000 votos arriba. Mira. Biden. Los dos están en cifras 49.45 y por 49.41. Impresionante. Pero si siguen contando votos, más los de Nevada, ya estaría como en 280 Biden. El riesgo de toda esta cuestión, pero Pensilvania está voto a voto también. Sí, que falta es North Carolina. Que pero yo creo que la gran noticia norteamericana del día de ayer es este discurso de ayer de Donald Trump en la noche desde la Casa Blanca, donde acusaba, sin ninguna prueba, por supuesto, de fraude, de que todo esto era una maniobra para sacarlo. Sí. Hay mucha gente que se le cree ciegamente a Trump en Estados Unidos y en Chile también. Me llama la atención, ayer nos llegaban también el Twitter a propósito de eso, de que hay estados, porque las cosas que se lanzan, la gente las cree cuando quiere creer, ya lo sabemos. Lo que pasa es que, y hay gringos con pistolas en la calle. Cree cualquiera cosa. Entonces se le dice, oye, en el estado no sé cuánto votó más gente que la que vive. Dice, debe ser verdad. Y es re fácil inventar eso. No hay pruebas de ningún tipo de que haya algún fraude. Ni una. De hecho, ayer Trump se contradijo en frases continuadas, donde decía, hay que seguir contando no sé dónde, donde va a aparecer ganando, y dejar de contar en donde va a aparecer perdiendo. Entonces, La contradicción es absoluta. Ahora, pero para terminar, sí, lo más impresionante es que las cadenas de televisión, esto es una cosa inédita en Estados Unidos, dejaron de transmitir el discurso. Imagínate que a un presidente de un país se le saca del aire porque está diciendo mentiras. Lo más loco es que Fox News fue uno de los primeros canales en sacarlo del aire, entonces, que era el canal pro-Trump. Hasta ayer. Hasta hace dos días, yo diría. Que es el único que está señalando 264 votos. Escaños, hace rato, claro. Porque CNN y el Washington Post, New York Times, todos están en 253 todavía. Pero según hay otro riesgo. Es que Trump comience el segundo mandato sin el terminar de contar los votos. Que él determine, yo voy a comenzar mi segundo mandato, y ahí empieza un entuerto legal. ¿Tú crees que está en riesgo la democracia? Mira. O sea, con este compadre, mira, se puede esperar cualquier cosa. Te pillamos por compadre. No, ahora, ¿y sabes cuál es el análisis que yo hago? Por favor. El análisis que yo hago. Vamos. No, es que yo creo que finalmente a Donald Trump lo que lo tiene jodido hace mucho rato es la pandemia. Porque finalmente cuando él cuestiona la elección, lo cuestiona por los votos por correo, que finalmente en Estados Unidos la cantidad de gente que votó por correo es por el tema de la pandemia. Claro. Entonces, ahí creo que se entrampa todo y él apunta a eso. Dice que el voto por correo corrompió la votación. Pero porque él tenía todo asegurado con gente que iba a votar físicamente. Claro. Claro. Sí, y el problema de las papeletas gringas no es que se vote, sino que hay muchos votos, porque no es solamente de presidente, hay Senado, diputados, y además preguntas en cada estado son distintas y en cada condado. A realidades. O sea, por ejemplo, hay estados que acaban de legalizar la marihuana, hay estados que acaban de legalizar las drogas duras, y hay un montón de cuestiones. Cambiaron la bandera confederada en el sur de Estados Unidos, que era la típica bandera que secesionista. Pregunta. Sí, por favor. Pregunta. ¿A ustedes les gusta este sistema? ¿El sistema americano? ¿Mm? No, me gusta. Digamos, el sistema. No, a mí me gusta el server. Sistema, no me refiero al sistema. No me cambies a Patricio Santa María. El sistema de elecciones. De elección. ¿El capitalismo? Me gusta el capitalismo. ¿Eso? No, el sistema Disney. De elección, la votación. Disney on Ice. Me encanta. Tío Rico McPato. Ahora, los gringos para esto de un circo. Yo lo encuentro como un poco enredado. Medio confuso. Es confuso, enredado, no es directo. Una semana contando. Ahora, mira, es tan así que Biden tiene 73 millones de votos, tiene el 51%, o sea, ya estaríamos acostados el domingo en la noche. Listo, se acabó esta cuestión nomás. Bueno, yo creo que para este tipo de elecciones, puede ser que para otro tipo de cosas puede funcionar esto indirecto, pero para presidente yo creo que el concepto una persona, un voto, es lo más justo y sencillo. Esta corrección que se hace. Piensa que ya Biden tiene actualmente 4 millones más de votos. Es mucha gente. Entonces, ¿cómo puede ganar finalmente, suponiendo de que pasara algo raro y Trump ganara? Ya, y usted pregunta. ¿Por quién votaría? Piñera. ¿Puede ser presidente de Estados Unidos? ¿Qué creen que va a pasar? No, yo creo que va a ganar Biden y va a tener que asumirlo. La clave aquí va a ser del Partido Republicano como institución. Ah, espérate, el Partido Republicano no está apoyando las declaraciones de Trump. Por eso. Salieron los hijos de Trump diciendo eso. Son los propios republicanos los que le van a sacar el piso a Trump y Trump va a quedar solo. Te vas quedando solo. Ya. Vamos a estar atentos. El espectáculo nuestro es corto, fome. Conciso y listo, ganaron Plaza, sin emoción. Plaza y Dignidad, Italia, Baqueano, como le pongáis, y chao, todo acostado. Y el otro día, ¿cómo te fue? Bien, bueno, ¿y tú? Eso es Chile. Sí. Los gringos llegan 3 días en una película más larga que ahí, y todo espectacular. ¡Los voy a matar! Y se graban uno con otro y se insultan. Sí. Y después va a haber una película y Hollywood. Sí. Y, claro. Es mejor que China sea. Oye, para, ¿vieron un video a propósito? Como dice Velorio. ¿Vieron un video que está dando vuelta de como un gag de un Trump, un tipo igual a Trump, en un jardín infantil con una pelota de estas para saltar, saltarina? Todos los niños están saltando y viene como el secretario. Dice, presidente, ya tenemos que irnos, ¡No! Y se afirma la pelota y no se la quiere soltar. ¡Es mía! ¡Es mía! Sí, presidente, es. Presidente, tiene que dejarla. Y ahí estaba con una pataleta que no quiere soltar. Ahora, claro, tiene que haber sufrido mucho de niño Trump. Sí, terrible. Tiene que haber sido una infancia muy dura. Para vamos esto. A lo siguiente, Carlos. Oye, siguiente noticia, volvemos vamos. A nuestra realidad. Acá vamos también, a nuestro circo ahora. Acá están pasando hartas cosas. Ayer fue ya el primer día, el debut de Rodrigo Delgado en el Ministerio del Interior. Saltó a la cancha. Saltó a la cancha, llegó bien temprano La Moneda, obviamente primer día aplicadísimo, reunión con las policías, la PDI, lo llevaron preso, carabineros, lo llevaron preso, se acabó el ministerio. Mira, debo ser sincera, yo no vi la vocería que dio Rodrigo Delgado, solo la leí la transcripción. Yeah. Pero para quienes la vieron, muy delgado, como, parece sí. que gustó bastante el tono y la forma en que se abordó el fue más conciliador. Fue en si bemol. O sea, si sigue como alcalde, como una especie de alcalde mayor. Como respondiendo todas las preguntas, en un tono parece bastante cercano, lo que hace inevitablemente que se haga la comparación con otros ministros. Que con eran lejanos. Que claro, que ponen ahí límites no sé, respecto a las Pérez, preguntas. Pero Blumel no era así tampoco, ¿no? Blumen era bien cercano en algunos momentos, ¿no? Era, pero no era tan delgado. Llano, pero era, ¿qué será de Blumen? Feliz por estar con un... ¡Feliz! Con un margarita en la mano. ¡Salud! ¿Qué se ha sabido? ¡Salud! ¡Salud! ¡A ti! Bueno, ya, bueno, entonces, la cosa es que... en términos de tono, aprobado. Súper bien, aprobado, la gente súper y el contenido, que es lo más importante. Bueno, lo que llamó más la atención, le preguntan a él respecto a la continuidad en el cargo de Mario Rosas, general director de Carabineros. Llevamos ya varios ministros del Interior, Rodrigo Delgado es el cuarto, algunos dicen los ministros del Interior pasan, los generales directores de Carabineros sí, quedan. Esa es como la lectura que se está haciendo. Frente a distintas situaciones de Carabineros que han sido cuestionadas. Porque si el tema de la Araucanía, el tema de las movilizaciones. Si todo como la taza de leche, no habría ni una cuestión de esto. Sí, pero pues, no. Por supuesto. Bueno, se le pregunta ni la cuestión. Muy directamente al ministro del Interior, Rodrigo Delgado, por la continuidad de Mario Rosas en el cargo. Y fíjate que él hace ahí un... ¿Un? ¿Qué es eso? Como una L... Yeah. Como cuando uno no se quiere referir al tema, pero finalmente contesta, que es lo importante, creo yo, y dice, no es el momento de contestar esa pregunta. Pero llegará el momento. Entonces ahí algunos momento. Lo interpretan como que queda abierta la puerta, la ventana, el retén. La cuca, digámoslo. Para lo que pueda pasar más adelante con Carabineros. Que recordemos, siempre lo digo porque todavía no se concreta y hace harto rato se supone que esos papeles están sobre la mesa en el escritorio del presidente Piñera. Se supone que ya hace varias semanas el general director de Carabineros Mario Rosas le entregó una nómina al presidente Piñera con la remoción de varios altos cargos de Carabineros para que... De los generales, menos él. Para que salga, menos él. En ese entorno Mario Rosas confirma su continuidad en el cargo. Ya. Bueno, así que eso con eso Rodrigo con Delgado. Respecto a Delgado, perfecto. Vamos a... Otro ministro. Hacienda. Espérate, pero antes, la declaración, y esto para vincular los temas, del ministro Velorio. Velorio dijo, están todos picados. Le dijo a los... ¿Qué opinas sobre... Se picó. Era con los parlamentarios. Por las críticas que hicieron a Delgado. Claro. Y las críticas más que nada tenían que ver con que su común hicieron un edificio muy alto. Y que había un par de incidentes con carabineros y manifestantes en algunos momentos que había sido con fuerte represión. Ya, Yo valoro este vínculo en el sentido de que toda la plana de ministerial y todo el gobierno en realidad está bajo una lupa gigante permanentemente y dentro de ese mundo es donde aparece esta petición de Briones de conocer quiénes son los que se llevaron sacaron la polla al gol. El 10% del primer retiro para, me imagino, hacer una política de quienes podrían sacar el segundo. Aunque después clarificó, después de que Gloria de la Fuente hizo un video institucional con PowerPoint diciendo es estadístico. son otros datos. O sea que no va, claro, a haber, no va a tener información personal, pero hay, parece que es imposible. Hay quienes incluso quieren hacer una acusación constitucional contra Briones. O sea, la acusación. Pero si es lo único que junta a la oposición, son acusaciones constitucionales, se la están dando. Y por eso digo que tiene mucho que ver. Tiene que ver qué tanto tiene el buscarles todo. Para todo al gobierno, y cuánto tiene con el fondo de esta cuestión que decíamos, el RUT a esta altura está más manoseado. Lo que pasa es que es cierto, pero hay un aspecto legal acá. Un ministro no puede pedir datos para ciertas cosas, y eso es el problema que a veces de la asesoría legal del ministerio. Lo que pasa es que yo creo que la discusión también se genera más allá de que algunos coincidirán o no en que se equivocó el ministro Briones, que no supo comunicar bien el tema. El proyecto original, digamos, lo que se está discutiendo actualmente en el Congreso y lo que se aprobó ayer, ahora pasa a sala, es que finalmente este segundo retiro sería universal. Chile Vamos quiere presentar una indicación que finalmente el ministro Briones decide apoyar. No es una idea del ministro de Hacienda decir, ya, ¿saben qué? Pongamos restricciones y que esto no sea universal. Cuando se plantea la idea, porque cuando se discute un proyecto, tú puedes presentar indicaciones y finalmente un proyecto puede salir no necesariamente como entró. Y ahí el ministro viene y dice, sí, me parece que este debe ser el camino. Y ahí yo creo que él se enredó. Sí, bueno, se aprobó en todo caso esto de que quienes saquen teniendo un patrimonio, no un patrimonio, no ingresos de un punto para arriba, pagan impuestos. Sí. Cosa de desincentivar a aquellos que no lo necesitan y que... Pero ya algunos diputados... Es que esto, no, lo que no se veía venir, ya estaban pidiendo este 5%, ¿no? Otro más. Estaba, claro, entonces... Pero perdón, es una indicación, no es necesariamente eso va a pasar. No, claro, pero sabemos que eso es para la galucha al final, ¿no? Es para quedar bien, oye, saquemos más plata. Mira, lo que se aprobó... Hay que recordar que esa plata era de cada uno, digamos, son fondos individuales. Bueno, por no eso son fondos solidarios. Bueno, por eso no también es que el Estado te pase plata. Por eso también se hace el cuestionamiento a esta petición que quiere hacer el ministro Briones, que si bien corresponde, dice él, a una estadística que puede ser necesaria para el Estado. Súper picado. Ese es el problema. Tanto picado, caleta. Ese es el problema. Tanto picado. Ya, lo que se aprobó ayer, para que lo tengan en cuenta, esto sigue, le queda todavía trámite. Se aprobó de forma unánime la devolución voluntaria de este retiro con descuento del 5% de la renta mensual. Por otro lado, se rechazó que el segundo retiro, este 10%, fuera solo para quienes vieron mermados sus ingresos, que es la gran discusión que tiene aquí el ministro Briones. Y por último, aprobaron la obligación, que era lo que decía Marcelo, la obligación tributaria del retiro del 10% para quienes tengan rentas superiores a 2,5 millones de pesos mensuales. Bueno, pero por ejemplo, hay un buen ejemplo de cómo la gente ahora se indignó porque se pueda saber quiénes sacaron el 10%. Pero les dé lo mismo que el Estado, a través del Servicio Impuesto Interno, sepa exactamente, a partir de su declaración de impuestos, cuánto ganan. Que es mucho más personal. O sea, no, el Estado domina un montón de datos de uno, pero... O sea, ¿qué marca de calzoncillo ocupáis? Porque si compráis otra, te van a decir, ¿qué pasó dónde con la plata usted puesto? Claro, pues puede, bueno, ser que estés en tu, poco... puede ser que estés en tu cama haciéndolo. Sí, y te digan, perdón, tú no puedes hacerlo sobre esta sábana. Vengo de impuesto interno, esta sábana. Esta sábana parece que no está ingresada. A usted no le alcanza esto. Claro. Bueno, vamos a ver en qué termina esto. Es una noticia. Ahora, déjame decirte solo una... Es como que salta lejos el maní, ¿eh? A ver. Declaraciones de Francisco Vidal, precandidato, impulsado por también el PPD y todo esto. Según el Servicio de Impuestos Internos, en Chile se evaden 21.000 millones de dólares al año, que equivalen al 30% de nuestro presupuesto. Se evade un 22% del IVA, un 38% del impuesto a empresas y un 70% del impuesto a la renta. Entonces, antes de subir impuestos, ¿por qué no pagamos lo que corresponde? Y se largó en una senda de fundamentalista con respecto al tema, a propósito de que están sacando ahora y el secreto de impuestos y cuántos perdonazos se han hecho, y empiezan como toda esta especulación política que ideológica, ¿no? Bueno, Briones, es que no solo ideológico, Briones el otro día nos decía acá que la cantidad de gente que funciona negro, sí, en el sentido, ¿cómo?, afroamericano, no, en el sentido, ¿cómo?, de que no paga impuestos, es gigantesco. Entonces, yo creo que si uno suma la cantidad de impuestos que no se pagan. Y si a eso le suma la cantidad de plata que el Estado malgasta en la gestión, que también parece que son miles de millones, podríamos tener un montón de beneficios. Podríamos ser Finlandia. En todo rubio, güey. No, seguiríamos siendo London un país gratis para todos. Porque también tampoco hay que confundirse. Seguiríamos siendo un país subdesarrollado sin las prestaciones que tienen los países, porque siempre nos queremos ser Finlandia o Nueva Zelanda. Son países mucho más ricos que nosotros. Seguiríamos, Nueva Zelanda no, pero podríamos Finlandia tener, sí. Claro. Nueva Zelanda, ¿cuánto es el PIB? Ya, pero se pongan a discutir del 3,5 millones, 432 millones, 75 millones. Ese es el PIB, no el PIB. 3,1416, ¿eh? Bueno, pero se podría llegar a mucha más ayuda a quienes lo necesitan. Y sería un buen paso previo a, claro, retribuir también los impuestos, que es una cosa que también se estaba pensando. Bueno, adelante. Ahí está. Se enredó. Tengo el dato, Se enredó. Oye, hablemos un poquito, no nos olvidemos que hoy pasan a fase 4, apertura, perdón, no hoy, a partir del lunes, anuncio que se hicieron ayer. Apertura inicial, es decir, fase 4, El Monte, Renca, Quilicura, Maipú, La Reina, Pudahuel, San José de Maipo y Recoleta. Todos ellos a partir del lunes, fase 4. Y para atrás me interesa. ¿Y quién va para atrás? Ah, no, Arica es interesante, que lleva no sé cuánto tiempo en cuarentena y ahora pasaron a fase 2. Sí. Y también. ¿Te pica? Preparación, sí. Preparación. retroceden. Va, perdón. Vamos. Pum, pum. ¿Tenemos alguna dificultad técnica? No, que sabéis que Marcelo. Es picado. Es picota. No, quería decir. Oye, son todos picotas. No, quería decir. Son todos picotas, ¿eh? Quería decir. Sí. A veces se me confunden las letras. ¿Cómo se llama esa enfermedad? Es dislexia. No, pues. Dislexia es cuando hablas. No, dislalia es cuando hablas, dislexia es cuando lees. Ya. Tengo eso. Uno sabe, nosotros estuvimos ahí. Yo creo. Fuimos de los tuyos. Lo que quería decir. Mira, es como la regla ortográfica o gramática no significa, no tiene ningún sentido para ti. No. Y uno dice, qué raro, ¿por qué hablan así? Eso es la ortografía y la gramática. Ya. No tiene sentido para ti. Lo que quería decir. Sí, dale. Que el ministro de Salud, Enrique París, manifestó preocupación por el empeoramiento de las cifras en las comunas de La Florida, que costó harto que desconfinaran a La Florida, San Joaquín, Quinta Normal y Lo Barnechea. ¿Y qué dijo Carter? ¡Estoy llorando! ¡Qué pena! ¡No puedo hablar! ¡No puedo decir nada! ¡Estoy llorando! Oye, y otra cosa que me tiene muy preocupada por mi cercanía con ese pueblo originario. ¿Ya? Fíjate que alerta roja para Rapa Nui. Por un incendio. Oye, un incendio forestal gigantesco. Es pura pradera. Muy cercano. Anda a buscar un bombero. Al sitio donde se construían sombreros para Moai. Esa es la información. De este pueblo que yo quiero es muchísimo. Sombreros para Moai. No, sombreros para Moai. Así dice. Pajaritas. En algún momento son territorios ¿ahora? Sagrados. Se construyeron. Bueno, tú sabes que Isla de Pascua originalmente era bosque, puro bosque, y fue depredado, deforestado completamente por distintos. Oye, después de eso, canibalismo, sí. Otro momento también. Sí, pues. Qué bueno. La historia ahí está en colapso. De cortar los troncos, los árboles. De Jared Diamond, los muy troncos. Bueno, gran libro. Bueno, oye, espeluznante todo, ¿ah? Oye, en Ñuble también una reserva nacional con un incendio terrible. Fíjate que el incendio de Ñuble lleva hartos días. Y parece que no tienen para cuándo, pues es muy de difícil acceso. Sí. ¿Dónde está el supertanker cuando lo necesitamos? No está. ¿Cómo se llama la señora María Luisa? No. Luciana. ¿Dónde está Luciana? Ana, está preocupada. Está no, le damos las gracias. No, mejor que no, llevamos como 4 años dándole las gracias. Señor, una línea de crédito ahí dándole gracias a la señora. Bueno, nos vamos. Ahorrar de manera voluntaria para tu futuro nunca fue tan fácil. Y ahora puedes hacerlo 100% digital en la aplicación Binversión o en banchileinversiones.cl. A través de este sistema podrás completar el tope anual de 600 UF. Ahorra hoy en APB y mejora tu futura pensión. Chile Inversiones.

Está la escoba, está la escoba. Hay 10 grados, 77% de humedad y la temperatura, las nubes. Wow. 29, 30 grados, tal vez. Wow, dijo jugando al calor los picados de la araña. Marcelo. Germán Valenzuela. Marcelo, estamos al aire y me gustaría. Estábamos acordándolo de. ¿Quién es de Germán Valenzuela? No sé no qué fue de él, pero era notero y fue de TVR, después pasó a Canal 13. El Germán Valenzuela, yo lo veía siempre, es de la camada de Chavito también, ¿no? Claro, esa época. Germán Valenzuela, aquí está. No hay información. ¿Qué fue de él hoy? ¿Qué será de él? Es que, un saludo. No, mira. Pero esto no puede ser porque. Es impresionante su despliegue, dice ex Televisión, ex TVN, ex Canal 13, ex Telecanal, ex Germán Valenzuela. Es un ex. Eso sale en Twitter. Todos somos ex. Y el último, yo creo que es una cuenta parodia, tal vez. Porque no. Es del año 2017, la última. Pero que... puede ser, po. Sí, se ha seguido. Puede ser, po. Bueno, bueno, picotas, estamos preguntando. Adelante. ¿Se acuerdan? Sí, po. Nunca vi el matinal. Bueno, yo nunca vi televisión. Pero ese tiempo vivía en otro país. No, yo pololeaba. Estamos preguntando una cuestión culinaria el día de hoy. ¿Cómo prefieren las papas? Puré, papas fritas, que va ganando lejos. Papas mayo, papas doradas. Las papas fritas. ¿Qué hace papas fritas? ¿Va ganando las papas fritas? Lejos. Oye. Ya, pero estamos hablando de papas fritas caseras. De verdad, cortar la papita, pelar la papita. Sí, bueno, pelar una papita. Pelar la papa. Oye, a todo esto tenéis razón. La foto de Briones dando la conferencia de prensa es como líder del Instituto Nacional. Sí. Así como gente de cuarto medio. Que son envidiosos. Se ve joven el ministro. Qué picota. Ay, pero bueno. Pídeme. En esto no es Plaza Italia. El Bustamante. Bueno, queridos amigos, ya estamos en el Bustamante. Ayer perdimos, pero hoy día terminamos la semana, estoy seguro, con un triunfo. Hizo tres preguntas porque, claro, amenizando, uno entra tarde. Pero ahora tiene más tiempo para decomisar la actitud. Me dio risa recién lo que dijo Marcelo. Pasó colado, pero es muy decidor. ¿Qué dijo? Mientras nosotros veíamos tele, él pololeaba. Muy decidor. Muy decidor. Sí. Desde chico, ¿eh? Sí, pues. Sí, claro. Ahora entiendo todo. Le decía, hola, soy Plácido Domingo. No tengo... ¡Oh! Nada más. No veas a Germán Valenzuela. No tengo idea quiénes son. No tengo idea. Sí, porque bueno. Tú estabas pololeando, haciendo lo correcto. Tú estabas haciendo lo correcto. Lo que había, lo que había que lo hacer. Lo que había que hacer. Yo no soy picota. Nosotros estudiando. Pura haciendo tontera, cosas que no. Jugando la pichanga. Mira, tontera. Está todo cuando bien. Las Barbie. ¿Tú tenías Barbie? Solo falsas. Mira, tuve Barbie verdadera, nunca. Los tuve. Dinosaurios se habrían desplazado a África haciendo rafting sobre islas flotantes. No. ¿Cómo ya. inventan esto? No, Donald Trump. Primera pregunta. ¿Ya? Vamos a ver. ¿Quién dijo esta frase? Mira que la persona lo dice. Mira nombre, lo que dice. Con nombre y apellido. Mira que lo dice. Donald debe trabajar en su problema de manejo de la ira y luego ir a ver una buena película pasada de moda con un amigo. ¿Quién dijo esto a la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6? Greta Thunberg. ¿Estás seguro? Segurísimo. ¿Por qué? Porque le replicó exactamente el mismo Twitter que le puso Trump a ella hace 2 años. Con la corte 25. Fantástico. O sea, tenía la mano en el bolsillo, ahora aplaudo. ¿Sabéis qué? Finalmente. Dios es guionista. Es bueno no pololear y ver tele. Carol Emilia se equivoca y dice: podría comer pepitas todo el día. Era papita. No se dio cuenta. O papitas fritas. ¿Qué leyó? O pepitas de esas que dan risa. Oye, entonces, ¿ganamos nosotros? Ganaron ustedes porque tienen toda la razón. Greta. Greta Van Fleet dice que no quiere. José Greta retuiteó. Se equivoca de Greta. Ya, es que quiero contar bien esta historia porque ayer Donald Trump se demoró 15 horas. 15 horas, que para Donald Trump es mucho tiempo. 15 horas en realizar un tweet. Estuvo 15 horas. ¿Dónde está mi teléfono? Callado. ¿Dónde está mi teléfono? Tratando de ver cómo maneja este tema de los votos. Y después de 15 horas tuitea que paren el conteo. Con mayúsculas. Párate el hueveo, dijo. No, el conteo. Y Greta toma ese tweet, lo retuitea y le responde exactamente lo mismo como dice Marcelo. En tu cara, de la vez anterior. Donaldo. De venganza. Se sirve en un plato frío. En un tweet frío. En un tweet. Porque esto fue en Twitter. Mira, 1-0 arriba Marco Marcelo. Siguiente pregunta. Esta información la dije, está muy fresca. Muy, muy fresca. Así que si me escucharon, van a saber al tiro. A ver. Nombre de la comuna que pasa, atención Marcelo, a apertura inicial, que empieza con R y termina con A. A la cuenta. 1, 3, 4, 5, 6. Recoleta. Renca. Pónganse de acuerdo. Renga. La Renga. Gran grupo. No es Renca. ¿Y Recoleta? Es Recoleta. Ya, lo dijo primero. Había dos opciones, pero fíjate que aquí la mayoría llegó y dijo Renca. Renopla también era, pero recuerdo de una noche inolvidable en Constantinopla. Entonces 2-0. 2-0, ¿viste? Increíble. Yo sabía que el viernes era nuestro día. Excelente. Tercera pregunta. Es viernes. Esta es una pregunta que dejé en el tintero. ¿Qué dejó el tintero? Ricarda. Está bueno. Perdón. Que dejé en el tintero ayer. Debía haberla preguntado. No la tenía en el libreto, pero debía haberla tenido en el libreto. Y dije ya, la tomo. Porque no están los tiempos para estar votando preguntas. Pero por supuesto, Fernando. Vamos. Vamos a la pregunta. ¿Qué es una buena noticia? Vamos. Bajan los precios de las bencinas. El patrón del pan ya respondió. ¿A qué dijo? 6 pesos por litro. Eliminado. Eliminado del concurso porque además no va por ahí la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuánto baja el gas licuado de uso vehicular? ¿De uso? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Respeto por esas 20 personas. Exijo respeto por esas 20 personas. Pero ¿cuál es la pregunta? ¿Cuánto baja el gas licuado para uso vehicular? En el fondo la gente que sabe. 15 pesos. No. 20 pesos. No. 100 pesos. No. 7 pesos. Estamos cerca o lejos. Porque... Lejos, muy lejos. 4 pesos. Lejos aún. 1 peso. No baja. Perdieron. No baja. Perdieron. Claudia Rubilar, nuestra banca. Claudia Rubilar está participando. ¿4 pesos? 2 pesos. 2 pesos. Todas las bencinas bajan 6. El gas licuado para uso de recurrada. Oye, ¿tú tenés el guaso licuado? Son muy pesados ustedes. Yo siempre quise tener un auto con agua licuado. Oye, ¿guas? Marcelo, ¿tú what? Tienes? No tienes. Te voy a mandar un WhatsApp. No te guas licuado. La venganza es un plato que me sirve frío. No, pero te lo bajo. Te voy a mandar un WhatsApp licuado. Pues lo sé. No, qué pena. Siguiente pregunta. Bájate el suelo porque es más pesado que el aire, dice el patrón del pan. Mira, la respuesta es ¿qué es agradable? ¿Qué es agradable trabajar en este programa, de verdad? No. Uno pronuncia bien las palabras, se burlan. Uno se equivoca, se burlan. Bueno, Fernando. Todos se burlan. Picota, picota, como dice Velorio. ¿Qué picota? ¿Qué picota? ¿No es de picota? ¡Ay! ¡Quejándote, parlamentario! ¡El parlamentario! 2-1 va ganando Marco Marcelo. Ya, siguiente vamos. Pregunta. Lo peor es que si la gente supiera yo, ni salgo. No, sí. Apuro pulpo. Apuro, se te han vuelto los platos. Se le han vuelto los platos solos. Solo. Son los fantasmas. ¿Qué pasa? ¿Cómo se llama? Yeah. El nuevo técnico de Universidad de Chile, a la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rafael Dudamel. ¿Dudáis? Dudamel. ¿Cómo diría Alexis? Y la respuesta es correcta. Mira. Estaba fácil, era un regalo. Igual malo el apellido encuentro. Dudamel. Dudamel Fierro. Mira. No. Estuvo Hoyos. Ah, ¿verdad? Po. ¿Y Caputo? ¿Caputo era? Sí, po. Entonces, sí. ¿Qué otro apellido raro hay en el fútbol? Hay muchos. Hoyos. Dudamel. Sierra. Coto Sierra. Mira, es raro también. Sí. Coto Sierra también. ¿Es verdad que también sonó para la U? Pero fue la propia barra la que lo sacó. Que no tiene peso, ¿ah? Se supone que la barra no tiene peso. No, o sea, ahí manda la directiva. Sí. Claro, manda la directiva. Rodrigo Goldberg. El polacos. El polaco. De sí. Polacos. Vamos 3-0. 3-1. 3-1. Pero van ganando. Mario Sala, mira el nombre, pues. También dice que es Juan Pablo Cortés. Lo acaban de echar en Perú. ¿Quién pidió que quería Mario Salas en la 1? Alguien lo pidió también, que parecía algo medio extraño, pero también pero tiene lógica la gente argumento. La gente de Colo Colo creo que pidió a Mario no, Salas. No, de la U, de la U. Llévenlo para allá. 3-1. Claro. José Escobar se recuerda de un jugador brasileño con que tenía mucha proyección que se llama Elano. Mucha proyección. No, jugaba Elano y al lado Kaká. Sí, impresionante la selección. ¿En qué bandas jugaba? Una mierda de equipo. Ay, qué y terrible. Clavito Godoy. Qué terrible. No, sí. ¿Cuántos clavitos? Para, ¿y te acuerdas? Clavito. En la semifinal de Colo-Colo en la Copa Libertadores, en Boca jugaba Pico. Tal en cual. Boca, Pico. Así era. ¿Sí? Bueno. Se produce un silencio. No sabe cómo actuar, nenito. No, pero en Chile existe ese apellido. ¡Eso es lo payaso! ¡Amigo! Lo de Pampita, ¿cómo se llamaba? Pico. ¿Pero se llamaba así? La ¿o tenía, le pusieron así? Ahora, Pico Mónaco. ¿Se llama así? La tenía difícil Benja Vicuña. No. No, pues cuando peleó el titular Argentina es... Mi ex no era así. Pampita se quedó sin Pico. Ese era el cuando titular. ¿Cuando terminaron? Sí, cuando terminaron. Ahora que en Chile existe el apellido, pero le pusieron acento. Pico. Claro. Y ahí pasa. Es como condón. También existe el apellido. Claro. Y es condón. Sí, pues todo el mundo sabe. Claro, pues. Sí. Y le cambiaron condón para que no pareciera. El condón. El condón caso... Incluso el condón pasa, ¿eh? Para... Bueno, y así. Un momento dedicado a los apellidos. El momento tercero medio. Apellido curioso. Qué bueno que soy Martínez. Al final. Sí. La hija de Julio Martínez. Vamos con esto favor. Termino. Vamos. Es una pregunta. Para ayudar a la gente. Ya. Con el nuevo horario del toque de queda. Ya. Desde las 0 horas hasta las 5 a.m. en casi todo el país. La pregunta es, ¿hasta qué hora va a funcionar el metro tren NOS? Ah, metro tren. A NOS. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hasta las 10. No. Ese es el metro de Santiago. Hasta las 9. Hasta las 9. Hasta la 9.5. No. 9.6. 9:15. Hasta las 10:30. Hasta las 10:30. 21:30 dice el patrón del pan. No. 21:15 dice Caro. 21:16. A la 1:10 dice Chumanguito. Oye, nadie. Hasta las 23 dice Sergio Matador. No, un poco menos. Y un poco más de las 22. 10:45. 22:45. No. 22:15. Sí, 22:15. ¡Ganamos! Ganamos. Y no fue la chunte. No. Menos mal. ¿Ganamos entonces? Ganaron. Bien. Triunfo. Bim, bim, bim, bim, bim. A ver. Ay, que se nos fue. Se nos fue, José. Pucha, vuela alto, José. Oh, Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Bueno, ya estamos acá con el resumen. Gran imitación. Estaban conversando, ¿ah? Esa era una imitación de Joe Biden en español. No, estábamos hablando lo siguiente, y hay que dejarlo como punto, ¿ah? Cómo los medios norteamericanos le han chantado la moto a KS Fishing. Y la Pizhead. Y acá, la verdad de las cosas es que cuesta mucho hacer contrapreguntas. Es como la pauta, mándeme las preguntas antes. Pero no tenías que decir eso. No, sí, pues hay que decirlo, ¿no? Salvo en este programa. No, acá no se permite eso. No, yo no lo permito. Libertad. Yo no lo permito. Libertad, libertad. Para la libertad. Mamá, la libertad siempre la llevarás dentro del corazón. Por favor. Sigue el conteo de votos en Estados Unidos. Joe Biden roza la victoria con 264 delegados en el colegio electoral, mientras que el presidente Donald Trump tiene 214. Pensilvania es el estado que podría llevar a Biden por el umbral de los 270 votos que necesita para llegar a la presidencia. Trump insiste en acusar fraude sin mostrar pruebas. Señaló que la votación por correo ha corrompido todo el sistema. Rosa la victoria. Ya. El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, evitó referirse a la continuidad del general director de Carabineros, Mario Rosas, tras su primera reunión con el alto mando de esa institución y también la PDI. No es el momento de responder esa pregunta, señaló el jefe de gabinete, tras el encuentro donde se abordaron los desafíos que enfrentarán ambas policías. Dijo el ministro, el respeto irrestricto a los derechos humanos es una de ellas. Su silueta va caminando con el alma. No es el momento. Yo pensé que era tu silueta por Rodrigo Delgado. Tu silueta súper delgado. Va caminando. Rodrigo Delgado. Eso pensé. Súper delgado. Qué delgado. Vamos ministro. A otro ministro. El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, que pide tranquilidad. Colegial. Tranquilidad ante la polémica por la petición de los RUT. Dicen, no se busca individualizar a alguien. Lo que nos interesa es generar estadísticas. El ministro reconoció que se pudo haber explicado mucho mejor de forma tal de no generar esta, dice él, justificada inquietud y dudas entre las personas. Explicó que desde la cartera se han adoptado un plazo máximo de almacenamiento de 15 días hábiles de esta información, por lo tanto se elimina a partir del día siguiente, que es el día 16. No meta la mano ahí. En el RUT, no meta la mano en el RUT. Perdón. La Comisión de Constitución de la Cámara despachó a sala el proyecto que busca un segundo retiro del 10% de las AFP. Los parlamentarios votaron a favor de que el beneficio mantenga el carácter de universal y además aprobaron la posibilidad de un reintegro voluntario de los fondos. ¿Sí? Universal. ¿Qué, Marcelo? Retiro voluntario de los fondos. Es la única frase que se me ocurre. Ya, con esto termino. 1.540 nuevos contagios por COVID-19. Se registraron las últimas horas. Además, 64 decesos, con lo que la cifra acumulada es de 14.404 víctimas fatales. La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, adelantó que el lunes van a presentar un protocolo para que extranjeros ingresen a Chile en las próximas semanas. Ah, para que el turismo agarre vuelo o no. Claro, seguramente va a haber novedades respecto a las cuarentenas. Que agarre vuelo el turismo. Oh. Y verás cómo quieren en Chile al turista cuando es forastero. Le exigen un pecero a la raja. No. ¿Qué? ¿Qué? Fue el resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Marcelo, te equivocaste, el examen se hace por la nariz. Es otro. Nariz y la boca. Estaba pensando en la... Claro, en la pele. Es otra cosa. Es otra cosa. Es más, es largo, ¿eh? Oye, vamos. Esta noticia la tenía hace varias semanas y cortita para... Cortita. Imagínense, ¿se acuerdan de Batman en alguna de las películas? El concepto que le vino a la mente a este niño que lo llevó a transformarse en Batman fue una vez que se cayó un pozo ciego, claro, como el de los después fabulosos de que, después Cadillac, del funeral de sus papás que habían sido asesinados. Y estaba lleno de murciélagos, que qué sé yo, y ahí le vino. Murciélagos. Un hombre en Nueva York iba caminando por una calle y de pronto cae, había un agujero en la vereda y terminó en una cueva que estaba llena de... ratas. Oh. Ratas gigantes que le caminaron por todo el cuerpo. Le caminaron por todo el cuerpo. Sin embargo, Ratman. Leonard Shoulder se llama. Yeah. Ah, es el pariente de la Carla. Hombros. Se llama Leonardo Hombros. Se lograron rescatarlo. Put your head on my shoulders. Oh, se me resbala. Y no tenía daños más allá de algunos golpes, pero quedó traumatizado. Imagínate lo que es que los ratones caminen por todas partes, Ratman, de tu cuerpo. Sí, el hombre rata. Oye, yo me acuerdo, déjame contarte un trauma de niño. Me bañé en una laguna en el sur, ¿ya?, cerca de la laguna de Icalma, cerca de ahí. ¿Pilucho? Prácticamente, ¿eh? Y salí con sanguijuelas cuando era niño. ¡Oh! No te puedo creer. Mi papá, que eran... Y entonces era, pero eran varias. Creo que marcó. No, tuvo una infancia muy marcada. No, después me metieron a... sexo y sanguijuelas. Después me metieron a la jaula. Era índigo. ¿Qué es eso? ¿Como el jeans? Índigo. ¿Indigo Girls? Los jeans índigo. Curioso, siempre me gustaron los jeans, pero nunca supe si era ese color. Hay una escena en la película Cuenta conmigo, ¿te acuerdas de estos niños que tienen que pasar y salen? Te pasó lo mismo así, pegado en el cuerpo las sanguijuelas y te las fueron sacando una por una con sangre. Sí. Ah, no, eso es para quedar traumatizado en realidad. Sí. Y ahora nunca más te bañaste en ningún río, ni lago, ni... Tengo mi precaución, Marcelo, es cierto, ¿eh? Tengo mi precaución en... No, es que era una laguna muy chiquitita y era como llegamos como en un jeep y era como la cosa campestre. Y solo tú, acá, ¿no? Solo tú te metiste, nadie más. Claro, solo yo me metí, porque era mi papá, mi mamá y yo. Po. Mientras te metías, tus papás nos decían, no, bien. ¡Métete más! ¡Se metió! ¡Más profundo! Me decían, no. Eran bromistas. Mi papá hacía el asado, porque era un picnic familiar, así, éramos tres nomás. Y mientras eso, las sanguijuelas, claro, te comían. Me comían vivo. Vivo, mira tú. Y tuvimos que devolvernos, fíjate, les cagué el paseo a mis papás. Oye, y solo tenía 24 años. La Real Academia Española, a los pocos meses, para que todos se echan para atrás, eliminó ella de su observatorio de palabras. Era ella para gente que era él, ella y ella, que era para gente que no tiene definición de género. Claro. Soy él y soy ella, no lo sé todavía. Una cosa así. Lo eliminaron. Se eliminó. ¿Y ahora cómo se dice? L. No existe. L al revés. Dice que no provocaba más confusión que nada. Están estudiando funar, están estudiando porfa como palabras. ¿Porfa? Sí. ¿Y funar también? Sí. Los van a funar por haber eliminado a ella. Porfa. Increíble. Bueno, excelente noticia para los afiliados de AFP Modelo, número uno en rentabilidad en los fondos C, D y E durante los últimos 12 meses y segundo lugar en los demás fondos. Infórmate en afpmodelo.cl. Si eres de los que piensan en el futuro, esta noticia es para ti. Contrata tu seguro de vida con APB de Chilena Consolidada. Un seguro con ahorro que te permite aumentar tu futura pensión y vivir con tranquilidad. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Tenemos una tremenda entrevista después del bloque, así que quédese en nuestra sintonía. Vamos a una pausa y ya seguimos con Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Una presentación de Chilena Consolidada y Tarjetas BCI. Esto tampoco es Plaza Italia. Actualidad, cultura y humor con el sello de Marco Silva y Marcelo Comparini. De lunes a viernes a las 6 de la tarde. Solo por Radio Oasis 102.1. Vive hoy. Una presentación de Principal y Tarjetas BCI. Es hora de disfrutar la vida. Falta un minuto para las 8 de la mañana. Prefiere bolsas de aseo Superior, porque hace más de 30 años que Bolsa Superior está recolectando el plástico a lo largo de todo Chile para reciclarlo y convertirlo en bolsas de aseo, ayudando a limpiar nuestro país. Bolsa Superior. Reciclemos juntos el plástico de Chile. AFP Modelo tiene una gran noticia para todos sus afiliados. Somos la AFP número uno en rentabilidad en los fondos C, D y E durante los últimos 12 meses y segundo lugar en los demás fondos. En AFP Modelo trabajamos día a día para entregarte un mejor futuro. AFPmodelo.cl. La rentabilidad es variable, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se repitan en el futuro. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl. Todos, absolutamente todos nos hemos puesto algún objetivo para mejorar alguna vez. Los más comunes, partir la dieta el lunes, hacer ejercicio, ahorrar, etc. Bueno, te dejo un truco. Te invito a que te pongas un objetivo y grabes un mensaje mencionándolo. Escúchalo un par de días, semanas o meses después y ve si lo lograste. Recuerda, pensar a futuro es sumar valor. Ahorra en nuestro APB Chilena Consolidada. Conoce más en chilena.cl. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Ya regresamos para seguir analizando la contingencia y la vida de Marco y Marcelo. Esto no es Plaza Italia, por la 102.1 y oasisfm.cl. Esto no es una entrevista. Son las 8:02, la temperatura rodea los 10, ahí, en torno a los 10 grados y subirá a 28 el día de hoy como máxima, y en Estados Unidos las cosas están que arden. La película es muy larga, Marcelo. Larga y con mucho espectáculo, pero independiente de lo que está ocurriendo ahora, que lo vamos a analizar con nuestro siguiente entrevistado, queremos también entrar al tema de cuáles son las consecuencias a futuro para nuestro país, especialmente. Juan Gabriel Valdés, ex canciller, ex embajador en Estados Unidos, está en la línea. ¿Cómo está, Juan Gabriel? Buenos días. Muy bien, buenos días, Marco, Marcelo, mucho gusto saludarlos. El gusto es nuestro, Juan Gabriel. Juan Gabriel, partamos primero por la noticia más reciente. Todavía no está definido el ganador, a pesar de los antecedentes que dan principalmente a Biden como presidente de Estados Perfilado, Unidos. Sin embargo, ayer el presidente de Estados Unidos se dirigió al país para decir de que hay un fraude. Las cadenas cortaron esa transmisión porque él no daba prueba. ¿Qué opinión le merece lo que está pasando en ese sentido actualmente? Bueno, yo creo que Trump dio ayer uno de los espectáculos más patéticos de la historia de los Estados Unidos. Es decir, un presidente que hace un acto de sedición al acusar una gran conspiración global en contra suya, en un marco en el que se están contando los votos por funcionarios públicos o por voluntarios que están trabajando día y noche para alcanzar a develar el resultado de una elección en la cual ha participado más gente que en toda la historia del país. Es un acto vergonzoso y naturalmente que demuestra que Trump está decidido a continuar con su camino de sabotaje de las instituciones norteamericanas, porque de qué otra manera se puede llamar un acto en el cual él, desde antes de la elección, desde antes que comenzara el proceso electoral, ya estaba diciendo que se preparaba un fraude porque había voto por correo, cosa que toda persona que conozca Estados Unidos sabe que es un hecho perfectamente normal y que él mismo ha practicado desde Miami. Por lo tanto, es una situación muy triste la que ocurrió ayer para Estados Unidos y para la democracia americana, y va a tener consecuencias porque muestra de que este proceso, hay que pensar que no ha habido un solo republicano que haya salido a desmentirlo, con la excepción, tengo que decir, de un funcionario de Pensilvania, uno de los contadores de votos republicano, que dijo hoy día en la mañana que todo lo que había dicho el presidente ayer era falso. Eso es un acto que muestra que en realidad en el pueblo norteamericano hay todavía una cierta vibra que permite recuperar la verdad cuando alguien miente de esa manera tan abusiva. Juan Gabriel, en ese sentido, el pueblo americano, ¿no? Aparece tan dividido en términos de estados y en términos de el tema racista, en términos de ciudad versus campo. ¿Cómo es la visión que tiene usted desde el punto de vista ex canciller y ex embajador? ¿Cómo ve Estados Unidos? Bueno, es muy cierto. En realidad uno puede gastar tiempo y tiempo y palabras en criticar a Trump, pero aquí hay un drama mayor, que es que más de 70 millones de personas lo han votado. Y eso muestra que la división en Estados Unidos es muy fuerte y que la visión de la democracia que se está teniendo es francamente crítica. Hay democracias que decaen y hay democracias que se corrompen, no solo porque hay líderes corruptos, sino que porque hay ciudadanías que son incapaces de entender de que sus intereses individuales tienen que de alguna manera estar invocados hacia un bien común. Y Estados Unidos está viviendo una crisis moral profunda, no cabe la menor duda de eso. Entonces hay aquí una gran preocupación, y la explicación de este fenómeno tiene que ver con que Estados Unidos se ha dividido porque una minoría importante de gente, particularmente de hombres blancos, sin educación superior, con residencia en lugares rurales, particularmente en el centro de Estados Unidos, están viendo que es aquel país que ellos pensaban que era propio, está siendo, ellos dirían, arrebatado, es decir, está siendo modificado, cambiado por otro país racialmente diverso, sexualmente diverso, en que las mujeres tienen un peso muchísimo mayor, en que el mundo religioso tiende a desaparecer en un laicismo que predica la libertad para todos, y que en definitiva busca un país más igualitario y menos privilegiado para ese mundo blanco tradicional. Esa confrontación es, por la definición del país, es una confrontación de identidades. Y por eso que adquiere esa virulencia. Trump recogió esa división y la transformó en una división mucho más agresiva y mucho más punzante que lo que era antes. A esto se agregan factores económicos. Mucha de esa gente que yo he descrito como partidaria de Trump perdió su trabajo porque las empresas mandaron su trabajo a China o a México. Y eso significó que ellos se tornaran muy xenófobos también, por cuanto les pareció que la inmigración masiva que tiene Estados Unidos y que la globalización estaba contra ellos. Y eso ha hecho entonces que la sociedad norteamericana se divida profundamente, y eso me hace pensar, y piensa mucha gente lo mismo, que la elección de Biden, si bien va a ser un respiro, en ningún caso va a resolver un problema de fondo que va a continuar alargándose en el tiempo. Exactamente, y eso uno puede entenderlo, ese análisis, en cuanto al votante, al público. ¿Y qué pasa con el Partido Republicano? Ayer circulaba el discurso de aceptación de derrota de John McCain con Obama, y era así un discurso de unidad, de incluso valoración del triunfo de un afroamericano. O sea, el tono era tan distinto. ¿Qué pasa con el Partido Republicano, que está detrás de Trump o no está detrás de Trump? ¿Qué va a pasar? El Partido Republicano fue cooptado perfectamente por Trump, y el partido de McCain desapareció en el aire. Solo se puede recordar a McCain hoy día porque su viuda encabezó la lucha en Arizona contra Trump. Por lo tanto, ha logrado hasta ahora, al menos, que Biden lleve la delantera en ese estado, en una suerte de venganza personal por los desprecios que Trump mostró hacia McCain permanentemente durante la vida del senador. En todo caso, el Partido Republicano ya no es lo que fue. El Partido Republicano está cooptado por Trump. Sus parlamentarios tienen miedo de perder su base, porque su base se pasó a una suerte de trumpismo en una forma que recuerda solamente el tipo de lealtades que tuvieron líderes autoritarios en Europa en los años 30, y que tienen hoy día personajes como Erdogan en Turquía o Urban en Hungría, es decir, personajes autoritarios, nacionalistas, blancos, que establecen una suerte de machismo sobre la sociedad y que atraen a gente que siente que su manera de vivir está siendo amenazada y por lo tanto tienen miedo. Detrás de Trump hay miedo, y eso hace que los parlamentarios del Partido Republicano no puedan resistir ese factor y se plieguen a esta lógica. ¿Por cuánto tiempo no sabemos y hasta qué punto tampoco sabemos? Pero es evidente que está deteriorando el mundo institucional norteamericano. Ahora, detrás de Estados Unidos hay un impacto cultural tremendo en todo el mundo, y uno, además del impacto cultural, uno dice, bueno, ¿cómo juega Chile dentro de este escenario, ¿no? ¿Qué le conviene a Chile en términos de Trump o Biden o este futuro norteamericano? Bueno, yo creo que pueden haber distintas opiniones, y en esta materia la mía es muy clara. Es evidente que la permanencia de Trump constituye una amenaza a la paz mundial y a la democracia. Yo siento que eso es así de claro. No hay posibilidades de pensar de otra manera si uno ve que Trump ha destruido todo lo que es el mundo multilateral sistemáticamente durante los últimos 4 años. Y eso significa de que aquellas instancias de... yo entiendo que la gente muchas veces reacciona diciendo, ¿qué es esto de lo multilateral? Lo multilateral en el fondo son las reglas. Son la capacidad del mundo de darse reglas para que los países más pequeños, como el nuestro, puedan ser respetados en un cuadro en el cual el más fuerte siempre impone su voluntad. Trump ha desarmado todo ese sistema. Por lo tanto, por ejemplo, en materia comercial, la Organización Mundial de Comercio, construida por Estados Unidos, por lo demás, hoy día no vale nada, porque en definitiva Trump la ha bloqueado completamente. Y eso significa que cualquier disputa entre nosotros y Estados Unidos, como nos tocaron vivir en el pasado, porque en el pasado hemos tenido disputas amistosas, bueno, hoy día se resuelven sobre la base de la imposición de Estados Unidos. Y por lo tanto creo que desde el punto de vista práctico, comercial, un gobierno como el de Trump, que ha desconocido acuerdos de libre comercio con Corea del Sur y que ha desconocido unilateralmente el acuerdo con México y ha obligado a México a rehacer el acuerdo que firmó años con Estados Unidos y Canadá, muestra que Trump no nos conviene. Nos conviene un gobierno norteamericano que respete el derecho internacional, que respete los derechos humanos internacionalmente, que no considere que esas comisiones son frívolas o en definitiva no vale la pena apoyarlas. Creo que hay ahí una opción muy clara, pero naturalmente que Chile no es una prioridad para Estados Unidos, ni va a serlo en el futuro próximo tampoco. Creo que nosotros tenemos que entender que América Latina no es una prioridad. Quizás para Biden va a cambiar la situación, porque va a tener una política distinta hacia Centroamérica y va a tener una política distinta hacia el entorno de Estados Unidos, particularmente Venezuela y Cuba, para ser tratado de otra manera probablemente. No digo que con menos hostilidad, pero sí de otra manera. Por lo tanto, creo que Biden va a tratar también una cosa muy importante, de enfrentar los problemas de medio ambiente que hay en la región, especialmente lo que tiene que ver con la destrucción progresiva del Amazonas que ha lanzado Bolsonaro. Y eso significa que va a haber un trato distinto hacia los países en materia de medio ambiente y un apoyo a los países que buscan conservar el medio ambiente y protegerse del calentamiento de la atmósfera. Entonces creo que ahí van a haber cambios si gana Biden, y siento que desde ese punto de vista para Chile es evidentemente conveniente un cambio en Estados Unidos. Y finalmente, Juan Gabriel, ¿sientes que puede haber algún tipo de peligro a la democracia en Estados Unidos? Los llamados de Trump a sus adherentes, que muchos de ellos están armados, indican que podría eventualmente haber algún tipo de dificultad en ese sentido, o no? ¿Tú crees que es suficientemente firme la democracia norteamericana para evitar cualquier tipo de problema? Bueno, los Estados Unidos tienen un sistema institucional que ha mostrado mucha firmeza hasta ahora. Pero los imperios decaen. En la historia son demasiados los ejemplos. Tales de la democracia no se miden en cuestiones de 15 días o en episodios de violencia. Pueden haber episodios de violencia como pueden no haberlo, pero lo preocupante es que uno de los partidos de Estados Unidos se dedique a celebrar a un líder que no tiene ningún respeto por ningún principio democrático, ni escrito ni no escrito. Y eso naturalmente que va degradando progresivamente el debate, va degradando el respeto de unos por otros y va generando tensiones enormes en las instituciones. Hoy día la Corte Suprema sin duda se ha politizado con el intento de Trump de incluir, incluso pasando por todas las normas no escritas que existían, miembros de la Corte Suprema 6 días antes o 9 días antes de la elección. El Congreso está bloqueado completamente, los republicanos ya han comentado, y esto ya se ha sabido, que si gana Biden ellos no van a dejar pasar un solo ministro por el Senado, van a tener que negociar todos los nombres de los ministros, cosa que es un acto de hostilidad hacia el nuevo gobierno que no era clásico en el pasado. Entonces hay un cuadro de pérdida de valores, y eso es muy peligroso. Ahora, Juan Gabriel, una última pregunta, tiene que ver con el año chileno, ¿no? Hemos pasado por un año global de crisis. ¿Qué opinas de la política exterior chilena en este análisis, ¿no? La política exterior chilena ha estado débil por cuanto ha cometido errores muy graves desde el inicio de este gobierno. El fenómeno de Cúcuta fue un fenómeno que bordeó y que mostró, digamos, una fidelidad hacia las prácticas del gobierno norteamericano que hoy día resultan un poco patéticas. Una de las cosas que va a acabar aquí es la pretensión absurda de suponer un presidente inexistente en Venezuela como Guaidó. Y por lo tanto creo que la política exterior chilena, sumo en la incapacidad de suscribir el acuerdo de Escazú, que Chile comenzó y negoció con Costa Rica durante mucho tiempo, y promovió en los países de América Latina y al final terminó por no firmar. Nosotros tenemos que reponer una política de Estado que sea consecuente con lo que son los principios de Chile en materia de derecho internacional y en materia de acuerdos y tratados. Y tenemos que buscar un acuerdo y entendimiento con otros países de América Latina para llegar de nuevo a construir una fuerza mínima que nos permite enfrentar las fluctuaciones que está teniendo el mundo internacional y que van a tener lugar en Estados Unidos ahora también. Pero es un tema aparte que valdría la pena quizás explorar en otra entrevista. Sí, de todas maneras. Muchas gracias, Juan Gabriel, que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes, gusto, que tengan buen día. Adiós. Igualmente, pues, era Juan Gabriel Valdés, ex canciller, ex embajador también en Estados Unidos. Y aún escuchar una canción de Juan Gabriel, ¿no? Qué agradable escuchar a alguien que habla bien. Sí. Ni un furcio, ni un problema, ni una palabra mal utilizada. Nada. Todo lo contrario de uno. Sí, qué pena más grande por uno, ¿eh? Y por nuestra familia también, fíjate. So sick. Bueno, ya estamos al aire, así que te pido, por favor, no decir garabatos. ¡Cállate! En parte. ¡Basta! ¿Pero qué necesidad? Nosotros tenemos que sincerar. Agradezco que no hayan caído en eso. Claro, de decirle, Juan Gabriel, ¿pero qué necesidad? Yo estaba al tanto lado, problema. Pero... ¿Oa, tal vez? ¿Querida? ¿Vamos al Lua Lua? ¿Querida? No, igual yo creo que don Juan Gabriel Valdés no... No te ubica, no, hay un abismo cultural, no, no sabe la referencia. No te va al Noa Noa. Y claro, pero no... ¿Por qué me hacen tanto ese chiste? ¿Qué pasa? Esa broma, ¿qué hay en eso? Habríamos tenido que poner una canción de Juan Gabriel. Claro, y explicar, y media hora... No, lo que ya sabéis que le explicamos. No, y después y decirle... Y la gente dice que está vivo. Y que es usted. Oye, hay un manager, no sé si usted lo ubica. Parece que hay un nexo, ¿eh? Porque usted estuvo en México. Y la entrevista se hubiera ido para otro lado. Atención, quiero entrar en el terreno de la salud. De la salud, que es muy... ¿La salud bucal? Tú sabes que el hierro es muy importante en la salud. El hierro mata. ¿Dónde está el hierro? Esa es la pregunta. Porque hay gente que... Si este no es el hierro, ¿dónde está? Le falta... El hierro está en la calle pidiendo libertad. ¡Compañero hierro! El hierro que está presente en un montón de alimentos que uno ingiere. ¿Dónde? Busca, porque ese dato no lo tengo. ¿Qué alimentos tienen hierro? Pero lo que tengo acá es cuáles son los síntomas de que te falta. Que te falta hierro. Carnes rojas, hígado. Mariscos de concha, como almeja, otras mejillones y frutos secos y sésamo. Entonces la gente vegana, por ejemplo, que no come carnes rojas, tiene que comer muchos frutos secos y marisco con tampoco. Concha. No puede, porque tiene que tomar vitaminas B12 y B12. Con la concha, que vengan en concha, o sea, que nazcan. Que nacen. Pero no con la concha, porque no tiene sentido. No, pues la concha no se come. No se come. Bueno, pero ¿cuáles son los síntomas, especialmente para quienes están dejando las carnes rojas, por ejemplo, de que te falta hierro? Cansancio inusual. ¿Yo? Gente que anda canta, ya. El que a hierro falta. Palidez. Dice Fernando Porter. Palidez. Marco. Yo soy súper pálido. Sí. Dificultad todo, para respirar. Nano. Dolores de cabeza y mareo. ¡Ay, no, mareo! Palpitaciones del corazón. Tum, tum, tum, tum. No, en realidad el corazón palpita todo el tiempo. Palpita. Pero a veces uno lo siente. No, eso es cuando tiene una palpitación. Eso es lo que se llama una palpitación cuando es arrítmico. ¿Cómo? No entendí. O sea, el corazón. Yo una vez siente el sonido de su corazón. El sonido de tu corazón. El sonido de tu corazón. ¿Han escuchado su corazón? De repente hace como unos gorgoros. ¿Eso? ¿Cómo? Sí, lo escucho cuando me tapo la nariz. Tú decís cuando está ahí durmiendo el de pom. Y uno, por ejemplo, claro, siente. Yo sabía cuando creí que era Jumanji. Cuando el chico pensaba que era como un gigante que venía acercándose. Mira, creativo. Seis. O sea, que me ocurren cabello, solo chistes de origen sexual. Cabello y piel secos y dañado. También es falta de un hierro. Gigante. Bueno, hay que lavarse también el pelo. Hinchazón y dolor de lengua y boca. Eso te ha Nunca pasado, se me ha hinchado la lengua. A Carter le falta hierro. ¡Estoy llorando! ¡Estoy llorando! Piernas inquietas. ¡Ahora río! La pierna inquieta es una fuerte necesidad de mover las piernas en reposo. Sabemos que es otra cosa. ¿Y Marco también? También puede causar sensación de hormigueo y picazón desagradable entre los pies y las piernas. ¿Picazón ahí? ¿Y las piernas? Tengo una picación. No, no, verdad. ¿En la entrepierna? No, que no es entre. Es extraña en los pies y piernas. Ah, no. Era una picación en la entrepierna. Pero al cielo. Era distinto. Uñas quebradizas o con forma de cuchara. ¡Cuidado! Mira, yo como con mis uñas. Bueno, dicen que el ajo es muy bueno para las uñas. ¿Ah, sí? ¿Qué le pasa? Se fortalecen y se ponen muy hediondas. Y se van todos los vampiros. Oye, bueno, es el hierro muy importante, eso es lo que quería decir. Y ya que estamos en el terreno de salud, quiero un estudio asegura que el COVID-19 está en las lágrimas de pacientes. Es decir, los ojos serían una fuente de contagio importante. Deje de llorar, señora, me contagia. Claro que la próxima ola tal vez es mascarilla en la boca y un antifaz. Como el zorro o como esos para dormir en los aviones. La gente chocando unas con otras. ha muerto mucha gente chocando en la calle y atropellada. Muy difícil eso. Pero sí, la gente que se tiene como que le pica el ojo y se pasa allá en el ojo y después ahí queda el bicho. Amaro que tiene esta como visor completo que le tapa lágrimas. ¿Todo? Todo, le tapa la mucosidad. De la A a la Z. Todo. Él está a salvo. Amaro, estoy le tapa debajo de mi escafandra. Escafandra. Dice Amaro. Oye, última cosa, se abre un autocine. ¿Alguna vez? Yo no he ido nunca a un autocine. ¿Ustedes han ido a un autocine? No tengo auto, Marcelo. ¿Cómo voy a ir? ¿Podría ir invitado? Un señor que te invita. No aceptaría. Uno va a pololear al autocine. Yo fui una vez al autocine y no vi la película. Sí, me imagino. Oye, yo vi Gris Brillantina. ¿En autocine? No van a, no, pues vi la película y no van a ver la película. Bueno, una de las películas que se va a dar en el nuevo autocine Las Condes, que está en el Parque Padre Alberto Hurtado, el intercomunal, es justamente Gris. ¡No! Son puros, ¡Dios es guionista! Puros clásicos. Bueno. Van a ver El Padrino, El Mago de Oz, Bohemian Rhapsody, Volver al Futuro. Vale, esto, ojo, hay que ir de a cuatro, ¿eh? Porque vale no 22,000 pesos por auto, pero... Ah, no, pues familión. Pero pueden ir, claro, pueden ir más. Entonces, si van cinco personas... Papá, no me gusta la película. Cinco lucas, 500. ¡Tenemos teléfono! No. Cállate y mira. Ahora, si viven en Las cuatro Condes, lucas por auto. Si viven en Las Condes, 10 lucas de descuento, el tiro, la mitad. ¿Por qué? Entonces, por vivir en Las Condes. Si vives en Las Condes, 1,000 pesos. ¿Esto es de Lavín? Es de Lavín. ¿Lavín? Sí. No, era mejor los drones. No es de envidiosa, para nada, pero... ¡Picota! Bueno, sí, me piqué. Dile a Alessandri que haga uno. Porque uno dice ya, costo normal, 100,000 pesos. Si vives en Las Condes, 1,000 pesos. Mira. No es de picada, pero... Pero bueno, porque... ¿Y a dónde está Alessandri? Pagan sus patentes ahí, pues. No tengo auto, Marcelo. No, por eso. Esa gente tiene... Te repito. Te vuelve a repetir, ¿eh? Te vuelve a insistir en pero el bien tema. Por la gente Las Condes igual. Claro, te puedes cambiar. Bien, ahora, bien. Joaquín, quiero vivir contigo. Gris, película de mierda, digamos. O sea, tampoco no, es... ¡I'm multiplying! ¡Fulera la Rusia! Decía el happening. ¿Verdad? Bueno. Buena noticia para los afiliados de AFP Modelo, número uno en rentabilidad en los fondos C, D y E durante los últimos 12 meses y segundo lugar en los demás fondos. Infórmate en afpmodelo.cl. Botando su mascarilla al suelo, señorita. Mientras tus hijos crecen, tú vas a crecer su futuro. Contrata tu seguro futuro presente en Chilena Consolidada, un seguro con ahorro que te permite construir un capital para el futuro de tus hijos y financiar, por ejemplo, su carrera universitaria. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Nos vamos a la pausa y volvemos en cosa de segundos, ¿eh? ¡Mira! ¡Vamos! ¡Irse! Una pausa justa y necesaria. Ya volvemos con Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Una presentación de Banchila Inversiones y AFP Modelo. Vuelven a los micrófonos por la razón y no la fuerza. Iván Guerrero y Verne Núñez se encuentran en una nueva versión de este Un País Generoso. De lunes a viernes a las 7:30 de la tarde se abren los micrófonos de la 102.1 para este show de actualidad pop Un País Generoso. Solo por la 102.1 y en oasisfm.cl. Una presentación de Kia, siempre contigo. Y WOM, nadie te da más. Con Banchila Inversiones, tu APB al máximo, ahora 100% digital. El APB es clave para tu futuro. Invierta en nuestras plataformas digitales hoy. Puedes completar el tope de 600 UF antes del 30 de diciembre de 2020 para maximizar los beneficios tributarios. Invierte hoy en la app Mi Inversión o en banchilainversiones.cl. Banchila Inversiones, soluciones digitales para acompañar tus decisiones de inversión. Los planes de ahorro previsional voluntario corresponden a las series B y B Plus de los fondos mutuos administrados por Banchile Administradora General de Fondos S.A. y son ofrecidos por esta misma. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro. En este preciso instante, en algunos hogares de Chile, se están escuchando estos sonidos. Mercado Libre. Mercado Libre. Si tú también quieres escuchar esto mismo en tu hogar, entra en mercadolibre.cl, realiza tu pedido y recíbelo en 48 horas. Descubre la gran variedad de marcas y productos nuevos que tenemos para ti. Mercado Libre, codo a codo hasta que llegue lo mejor. Válido solo para productos seleccionados y enviados a través de Mercado Envíos a comunas con cobertura disponible en el territorio de Chile. Restricciones aplicables en www.mercadolibre.cl. ¿Sabías que 1,8 millones de chilenos pueden tener diabetes? Toma el control, haz ejercicio, come saludable y apóyate en Glucerna, que gracias a sus carbohidratos de lenta absorción ayudan a controlar tus niveles de azúcar en la sangre. En este mes de la diabetes, con Glucerna, toma el control y sigue siendo tú. Consulta con tu médico. Recomendado por Adige. Síguenos en nuestras redes sociales @glucernachile. Nos extendimos hasta el viernes. iCyber con tu tarjeta Cencosud Scotiabank. Pide tu superavance con un 45% de descuento en la tasa de interés desde 3 millones de pesos en 48 o más cuotas en tarjetasencosud.cl o nuestra app. Sujeto a evaluación crediticia. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Experimenta un gran servicio técnico desde la comodidad de tu casa. Samsung creó nuevos servicios al cliente para que vivas una experiencia increíble en atención. Te presentamos Soporte Remoto, el servicio que te ayudará a instalar tus productos Samsung o resolver cualquier duda a distancia con técnicos especializados a través de una videollamada. Llama al 800-726-786 o consulta en www.servicio-samsung.cl, porque si eres dueño de un Samsung, eres dueño de un gran servicio. Volvimos. Sigue. Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Esto no es una entrevista. Son las 8:32 y este año, qué duda cabe, ha sido un año, Marcelo, muy difícil para los escolares, pero bueno, hay que mirar para adelante y revisar también lo que son esas cosas que van acompañando el ciclo escolar. ¿Cómo? Los almuerzos. Perfecto. Qué gran introducción. Vamos a hablar con el director nacional de la JUNAEB, Jaime Toa. ¿Cómo está, Jaime? Buenos días. Hola, muy bien. Muy buenos días a ustedes también, muchas gracias. ¿Cómo ha sido este año, Jaime, en términos de eso? Hablamos hace muchos meses y el tema era repartir almuerzos cuando los colegios no estaban abiertos, ¿no? Para niños que dependían un poco de ese, o dependían muchísimo de ese almuerzo. ¿Cómo fue el balance? Ha sido un año, como ustedes decían, muy, muy complicado. Obviamente, el qué hacer con un programa de alimentación que es presencial, cuando se suspendían las clases presenciales, fue muy complejo. Chile tomó una decisión muy complicada, que fue seguir entregándole la misma comida que los niños recibían en los colegios en otro formato. Y ahí fue como creamos las canastas de alimentos que los papás y las mamás retiran del colegio cada 3 semanas. Nos costó mucho al comienzo, fue complejo, pero ya es un programa que ya se estabilizó, digamos. Ya vamos en el 10º ciclo y hemos entregado más de 18 millones de canastas de alimentación. Wow. Que no son canastas familiares, son canastas individuales por niños. Del total que habitualmente un año normal habría recibido, ¿qué porcentaje más o menos está recibiendo su canasta? El total. Nosotros, este programa que da alimentos a 1.845.000 niños, que son los mismos que recibían alimentación en el colegio. Y la importancia de esto no es una canasta familiar, esto es una canasta individual por niño que trae exactamente lo mismo que lo hubiera recibido en el colegio de lunes a viernes. Ya, nosotros lo que hicimos es transformar esa comida en canasta, y además que logísticamente es muy complejo porque trae perecible. O sea, nosotros trabajamos con Naciones Unidas, con el Eje Virsano, y las canastas traen frutas, traen verduras, traen pollo congelado. No es una caja con aceite, arroz y un paquete de porotos. Digamos que esto trae los alimentos que el niño comía en la escuela. Y por eso logísticamente ha sido una operación compleja. Y hay que reconocerlo, nos costó, tuvimos que aprender que en Chile nunca se había hecho una operación de alimentación de esta magnitud. Pero hoy día yo creo que fue una política acertada y las ciudadanías así lo valoran. Sí, estaba pensando en cómo las cosas en este país se comunican, o especialmente este gobierno comunica poco y nada, porque hay cosas que se debiesen destacar más, como esto, y que prácticamente... Tiene un esfuerzo muy notable. Y que digamos, no se sabe. Sí, bueno, es que a veces cuesta más comunicar las buenas noticias que las malas, pero sí, efectivamente, es una operación tan importante que incluso Naciones Unidas, a través de la FAO, reconoció a Chile, al Estado chileno, por ser uno de los países ejemplo en el mundo de cómo enfrentó el programa de alimentación escolar en la pandemia, y nosotros estamos muy orgullosos de eso. Sabemos que tuvimos una curva de aprendizaje, cometimos algún error al comienzo, pero la comida llegó, y haber repartido esta fecha 18 millones de canastas es algo que como país nos tiene que tener a lo menos contentos y orgullosos de nuestra capacidad, porque esto es un esfuerzo país, no es la Junaed. Aquí están las manipuladoras de alimentos, los directivos, los colegios que abren, que convocan a los papás, los alcaldes que nos generan la posibilidad de ir a los colegios. Aquí para que esto funcione hay por lo menos 50.000 personas trabajando detrás de esto, entre manipuladoras de alimentos, funcionarios municipales, los equipos de los colegios y sus profesores, los papás que además van a buscar la comida cada 3 semanas a los colegios. O sea, esto no funciona solo, esto funciona porque hay mucha gente. Hemos tenido apoyo de las Fuerzas Armadas, que han llevado comida a Isla, a la frontera con Argentina en helicóptero. O sea, aquí esto no pasa solo, aquí pasa cuando un país y una institución se organizan y hacen las cosas bien. Muy bien, ¿y cómo se están planificando para el 2021, Jaime? Entiendo que hay un cambio en la receta, se incluyen, se sacan cosas, ¿cómo es? Sí, bueno, para el 2021 nosotros nos estamos preparando obviamente para el retorno a clases, pero además nosotros hemos venido sistemáticamente haciéndole mejoras al programa de alimentación, pero ya para el 2021 es una reforma más profunda y tiene que ver con varias cosas. Lo primero es el tema de la obesidad. Tenemos que tener políticas muy agresivas en contra de la obesidad estudiantil. El 50% de los niños escolares son obesos o tienen sobrepeso, y tenemos políticas muy fuertes como que, por ejemplo, bajar en alguna época del año el pan a la mitad. Vamos a bajar a la mitad la cantidad de pan que entregamos, y ese pan va a ser reemplazado por frutas al desayuno, por ejemplo. En el programa de alimentación nunca había dado frutas al desayuno. Ahora los niños queremos que aprendan a comer fruta, que reciban fruta. Se reemplaza por omelette de huevo, por ejemplo, huevo duro, miel con la fruta. Entonces un elemento importante. Lo otro tiene que ver con la presentación. Toda la educación media ahora va a cambiar de comer esas bandejas típicas que conocemos, sí, que tienen los espacios, van a recibir en vajilla la comida, y eso no solo la hace más atractiva, tiene mejor presentación, también es la dignidad con que uno recibe su comida en un plato, como todos comemos todos los días, todos sí. Comemos en plato, no comemos en bandeja. Y lo otro es el reconocer que Chile no es igual, que Chile no tiene el mismo clima, que Chile no tiene la estación del año igual en todas partes. Entonces tenemos, en primer lugar, la comida va a variar según la época del año. Va a haber comida de primavera, de otoño, de verano, de invierno, y también va a tener un reconocimiento local. Hoy día desde el nivel central se daba el mismo lentejas con arroz de Arica, Punta Arenas, se les tenía que gustar a todos. Ahora no, se va a reconocer los productos locales, se va a reconocer recetas locales. Claro, ahí vamos a hacer muchas sandías. Y también otros elementos como, por ejemplo, comida de pueblo originario. Ya tenemos desarrollado una receta mapuche, receta aymara, receta de Isla Pascua, y también de los inmigrantes. Tenemos platos que además tenían una aceptación entre los niños tremenda, con Ciro Watanabe, que en paz descanse, de verdad, nos ayudó a hacer el ají de gallina. Sumito Esté, un chef reconocido mundialmente como chef venezolano, nos hizo el pabellón criollo. Tenemos una receta haitiana. Entonces la idea es reconocer que el país es diverso, que tiene distintas culturas, que esas culturas implican que se come diferente, que tenemos distintos climas. La otra vez estuvimos de visita en el altiplano y estamos dando un yogur y un desayuno frío, y afuera había menos 16 grados. Entonces eso es como de hacer las cosas a nivel central sin reconocer la diversidad geográfica, climática, cultural del país. Y el programa de alimentación está dando un paso en ese sentido, es importante. Es difícil, complejiza el programa, lo hace más difícil de operar, pero nosotros creemos que tenemos ya de una vez por todas que entender qué es lo que la ciudadanía nos pide, qué es lo que los niños quieren. Nosotros los niños, esto no se nos ocurrió acá en una oficina, hemos hecho focus group, hemos ido a terreno, los niños nos han reclamado, almorzamos con ellos, los niños no mienten, dicen lo que les gusta, lo que no les gusta, lo que les gustaría, y eso es lo importante, que escucharlo y recogerlo. Nosotros creemos que ahora estamos haciendo un cambio estructural al programa de alimentación, que deja de ser un programa logístico, un programa que se centraba en la logística. ¿Cómo dejo un alimento en Arica? En tal lugar. En tal lugar, ahora no. Los chefs, ahora las empresas tienen que tener chef obligatoriamente. Junaed tiene su equipo de chef con su laboratorio gastronómico, dirigido por Juan Pablo Mellado. Y de esa manera nosotros transformamos hoy día la gastronomía como el pilar del programa y no la logística, que tiene que existir, por supuesto, pero no es lo central, eso es accesorio. Lo central es la comida, la bandeja, la presentación, los platos. Ahora la empresa va a tener que pasar fotos. Entonces el control social va a ser muy importante, porque va a haber una foto del plato que Junaed contrató y la comunidad puede exigir su bandeja o su plato, tal cual está en la foto que la empresa nos presentó cuando licitó. Perfecto. Bueno, Juan Pablo Mellado, gran chef también, que fue parte de nuestro programa. Amigo de la casa. Jaime, y en ese sentido, ustedes tienen el pulso de lo que está pasando en los colegios, en las escuelas. ¿Te parece que hay que regresar a clase? Tomando todas las precauciones y protocolos sanitarios. Mira, yo no quiero hablar desde el ámbito de que le compete a otras autoridades, pero sí desde el punto de vista de lo que hace Junaed, es muy importante el retorno a clase. Nosotros tenemos programas primero de alimentación, que si bien las canastas suplen, no es lo mismo estar recibiendo alimentación fresca, recién preparada en los colegios y con lo que eso significa. Pero también nosotros tenemos otros programas que son muy importantes y necesitamos que los niños estén presencialmente para ejecutarlos. Junaed tiene programas de salud en que hacemos diagnóstico de los niños, le entregamos lentes, le entregamos audífonos a los niños, y hemos perdido todos estos meses, o casi todo un año, en que no hemos podido diagnosticar, porque esto se hace en los colegios, a los niños para entregarles su anteojo, para darles su audífono, corrección de columna, los programas de salud mental, como es habilidades para la vida, los programas de salud oral, nosotros hacemos prevención y tratamiento en salud oral, ¿verdad?, a los niños, y todo eso necesitamos que los niños estén presenciales. Por supuesto, está todo lo demás que ha manifestado el ministro de Educación, hay brechas que se profundizan, no todos los niños tienen acceso desde sus casas con las mismas herramientas a los contenidos, y esas brechas se van profundizando. Entonces hay cosas que son, como usted decía, un poco conocidas, como los programas de salud. Los programas de salud están diseñados y se operan y están estructurados en los colegios, y hay una generación completa de niños que este año no recibieron sus anteojos, que no recibieron sus audífonos, y para eso necesitamos que vuelvan, y que vuelvan urgente. Bueno, Jaime, muchas gracias. Felicitaciones por este trabajo silencioso que también se está haciendo, Jaime Tobar. Ojalá se haga más comunicación, Jaime. Vamos a estar en eso para poder que también la ciudadanía sepa que seguimos trabajando, como dicen, de manera silenciosa, seguimos mejorando los programas de la Junaed, y esperamos que de marzo, cuando ya esperemos estemos todos de vuelta a clase, la diferencia se note. No sean solo un anuncio, sino que los niños noten la diferencia en sus platos todos. Genial. Los días. Felicitaciones. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Era Jaime Tobá, director nacional de la Junaed. Media estambre. Oye, no nos traen ni una cosa. Oye, un Berlín, por último, no sé. Carla, tú eres como la Junaed de acá, po. Una barrita de algo, un cereal. No parece que es la Junaed ahora. Vamos a una canción. ¿A quién le toca esta semana? Nutritiva, entonces. ¿Qué son estos tambores? Unos tamborcillos. ¿Son los Rolling Stones? Parece. No, esta otra niña, ¿cómo se llama? La que... la Cheryl Crow. Esa. Le copió los tambores. I used to ride with a vending machine repairman. He said he's been down this road more than twice. He was high on intellectualism. Sure looks nice. Jump in, let's go. Lay back, enjoy the show. Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. Leonardo DiCaprio. Leonardo Fabio. Leonardo Da Vinci. Leonardo Farcas. Leonardo Soto, diputado. Leonardo Vélez. Leonardo, un personaje de dibujos animados. Leonardo. Leonardo. Lionel Richie. Leonardo Honores. Lionel Messi. ¿Qué? Leonardo Honores. ¿Amigo tuyo? Sí, está trabajando ahora en otra radio, pero yo le diré. No tienes por qué saludar a amigos personales tuyos. Ah, bueno, no, si es así, un saludo a Leonardo DiCaprio. Que también es amigo tuyo, En 1984, acusado de un crimen de violencia, culpado de los constantes atentados en contra de Carabineros, Augusto Pinochet creó un estado de sitio en el país que regía a partir de las 12 de la noche, un 6 de noviembre de 1984. 84. Nos saltamos a 1998. A petición del juez Baltasar Garzón, el gobierno de España acuerda solicitar la extradición de Augusto Pinochet al Reino Unido por delitos de genocidio, terrorismo y tortura. Esto terminó, recordemos, con el famoso tema The Clinic. En el The Clinic y la estadía en Inglaterra, claro. Y el juicio de extradición y todo eso. Y después lo fue a ver ahí, a Tatita lo fue a ver en el campo Margaret Thatcher. Entre otras personas. Y Hermógenes Pérez de Arce. Y Moreira. Planificó en un submarino ir a salvarlo. Sí, po. En el año 99, el sacerdote jesuita Renato Evia dejó la orden jesuita y el sacerdocio. Según lo que se aseguró al exdirector de la revista Mensaje y ex capellán del Hogar de Cristo, su decisión se debió a la voluntad de contraer matrimonio con la abogada Clara Charansky, que era muy popular en ese tiempo. Tú sabes que hace poquito me crucé con ellos caminando en la orilla de la playa, aquí una playa central. ¿Y qué dijiste? Felices de la vida. No, saludamos, son muy simpáticos. Hola. Muy simpáticos. Clara Charansky en un momento pintaba figura pública, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí. Bueno, seguimos el año 2006, Marcelo. Qué curioso. Ronaldinho es elegido el mejor futbolista del mundo por la Federación. ¿Qué jugada, qué jugador era Ronaldinho? En Barcelona, impresionante. Mala dentadura como yo, pero muy buen jugador. Y ahora el que está preso con arresto domiciliario sigue en Paraguay. No, pero se fue. ¿Se fue? ¿Ah, se fue ya? Ah, pero parece que le tuvo que pagar como muchos millones de dólares. Los paga. Le mandamos un saludo a todos los pingüinos, porque no a los estudiantes, porque hoy día es el día de la Antártica chilena. ¿Cómo se llama? La Villa de las Estrellas. ¿A usted le gustaría ir? A mí me gustaría ir a la Antártida. No, mucho frío. Pero hay abrigado. Mucho pingüino, vino. Pero no. Pingüino, mucha foca. No se ve fea tan abrigado. Mucha foca, sí, mucho pingüino, mucha ballena. Mucho frío. Mucho gorro. Mucho gorro. Sí. Mucha nieve. Todo blanco. Todo blanco, y no me gusta. Mucho anteojo de sol. La novicia voladora está de cumpleaños. Qué curioso, Sally Field, que en una película hizo de casi pareja de Tom Hanks, y en la siguiente película era su madre. Era la mamá. Sadie Melo. Me lo va a celebrar bien hoy día. Su familia está de cumpleaños, Sadie Melo. 108 años. El actor norteamericano Ethan Hawke, nació en el año 70, está cumpliendo 50 años. El Perla. Y la Emma Stone, me encanta. La actriz Emma Stone te acompaña, menor que Caldeta, hay que decirlo. Joven, tres años joven. Menor que Caldeta. No vamos a decirle edad. Pero muy joven. Pero muy, muy joven. Muy, muy joven. A ver, y vamos a revisar joven, cosas que van a pasar el día de hoy. A las 8 de la mañana, hace un ratito, ya el presidente, junto al ministro de Relaciones Exteriores, André Adaman, encabeza reunión del Consejo de Política Antártica. Yo creo que escucharon al ex ministro Juan Gabriel Valdés. ¿Pero cuál es la necesidad? ¿Pero qué necesidad? Decir de que ha habido muchos errores en política exterior de este gobierno. Antártica querida. Lo dijo Juan Gabriel. Vamos al Ñoba Ñoba. Miembros del Frente Amplio y del Partido Comunista, junto a organizaciones sociales, entregan carta dirigida al presidente Sebastián Piñera y a los poderes del Estado, exigiendo su pronunciamiento ante el aumento hacia la comunidad LGTBQIA+, y la falta de políticas públicas por parte de la institucionalidad para velar por la protección y el bienestar de distancia sexual y de género. ¿Y eso por qué hoy o por el día que pasó algo en particular? Han habido dos o tres ataques en el último mes. Ya, a propósito de ese tipo. Así que están ahí las alertas puestas. Pamela Giles hoy día, no se sabe si bailando o no, va a Naruto. Va a dar cuenta de sus próximos pasos. Mira, qué interesante. Va a dar cuenta de sus próximos pasos político-electorales. ¿Quieres ser presidenta? No, parece que quiere ir al tribunal. No, al tribunal, a la comisión constitucional, a la convención. Que vaya, pues, si nadie. Pues la votan mucho para que vaya para sí, allá. Sí, aparece siempre mencionada de manera espontánea. Para que vaya a bailar allá. En las encuestas. ¿Tú sabes que ya están desplegados los candidatos a gobernador? Vimos que está Orrego. Está Orrego, ¿no? Pero también la precandidata a gobernadora regional metropolitana, Elia Molina. La doctora. ¿No? Elia, ya me olvidó. Recibe el apoyo de la candidatura de dirigentes PPD, entre ellos el presidente del partido, Heraldo Muñoz, y el vicepresidente, Francisco Vidal. Pero si Francisco Vidal es su generalísimo. ¿En serio? Atención, Nano, que a las 11 de la mañana el ministro de Energía... de Energía... Juan Carlos... Está buscando. Juan Carlos... Va a visitar las instalaciones de la cervecería que da. Vamos a la primera red privada de transporte de gas natural licuado. En Chile y Sudamérica. No sé. Mira, ahí viene el alcalde, dicen. Gracias, el chiste. Voy a hacerlo de nuevo. Ahí viene el ministro. Alcalde. ¡Qué confusión! Sí, pues no, se confunde. Ahí está. Pero Marco... El Colegio de Profesores entrega carta al Mineduc para denunciar asistencia obligatoria de niños PIE para ser evaluado en su escuela. ¡Ay, de limón! Yo no sé qué quiere conseguir aguilar con todo esto, pero la verdad está un poquito forzando el hilo... Claro, cuando especialmente uno no sabe todos los detalles, nos hablaba recién Jaime Toá. Jaime Toá de que. El alcalde Jaime Toá. En términos de salud. El alcalde y ministro. Hay un montón de mediciones de salud que no se le han dicho a los niños. O sea, también en términos de salud es necesario que vayan presencialmente alguna vez. Tal vez podrían ir una vez a la semana. Mira. Una cosa así, de a poquito. Oye, hoy día el Instituto Nacional de Estadísticas. Mi hija volvió al colegio lunes y martes, pero por dos veces. Para ver. No, te digo algo, te están jodiendo para cobrar, para justificar la mensualidad. Se supone que ya salió el IPC octubre por el parte del Instituto Nacional de Estadística y te digo. ¡Está como acá! Te digo, a las 9 el ministro llegó para quedarse, Antonio Walker, junto IPC de 0,7% en octubre. Fuerte subida en precios de alimentos, vestuario y calzado. Alimentos. ¿Y cuál es el precio? 0,7. Fantástico. El ministro de Agricultura, Antonio Walker, llegó para quedarse junto al relacionador público de la Vega Central, Arturo Guerrero. Constata el trabajo que está realizando el mercado para mantener el normal funcionamiento, ya que Recoleta ingresó a fase 4. Chepo. Así que la oportunidad del secretario de Estado llegó para quedarse, comentará el IPC de los alimentos de octubre. Así que ahí está. Mira, para que esté orgullosa, en Viña del Mar, el día a las 11:30, la alcaldesa Virginia Reginato va a visitar un recinto donde se acumula material leñoso de poda invernal. Y dice que es el más grande del país. ¿Y para qué? Mira, no solo tenemos el campamento más grande del país, sino el material leñoso. Mira cómo Dios es guionista. Es para reciclarlo, me imagino, una cosa. Pero así. Porque va a estar la ministra de Medio Ambiente. No. Se junta mucho material leñoso, 196 toneladas. Si lo queman es malo, entonces no sé qué va a ¿Lo van a vender? No, lo queman. Lo hacen en. Chip. Tortas. Lo hacen chip. ¿Cajitas de Navidad? Claro. Sí. Bueno, ir a explicar, pues a la 11 y media. Esto es muy importante, el hombre con un dedo de frente, Con batucada, el senador Alejandro Navarro, a las 11:30. Decenas de adherentes. Jonathan Díaz presenta su programa para gobernador regional, apoyado por Alejandro Navarro. ¿Le dará la mano? Algo huele mal. Así de lejito. Seguimos. El alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, que está en dificultades, le están pidiendo concejales, lo tienen ahí contra las cuerdas. Entre las cosas, no lo vi venir, Jorge Sharp. Oye, bueno, tiene varios problemas de acoso sexual y cuestiones ahí dentro de su municipio. Entrega kits sanitarios, alcohol, gel, mascarillas, guantes a un montón de gente. A las 12:30. En la víspera del primer de semana, de fin de semana en 7 meses que Viña del Mar podrá recibir turistas de otras regiones, la alcaldesa, la tía Coti, junto al intendente Jorge Martínez y autoridades de la Armada, encabeza un operativo de recolección y segregación de residuos y hará un llamado a no dejar mascarillas y guantes enterrados en la arena. ¡Qué asco! Que son principal foco de contagio del COVID-19, ¿eh? No, se esto espera de, Carolina Schmidt también que vaya. La mascarilla como basura es como las curitas. Parche curita también es asqueroso. La gente sí. las bota, uno va por la vereda y ahí aparece. No, y son súper contaminantes. Súper contaminantes, súper. Nadie ha dicho lo contrario. No, a una persona estamos que no, contigo. Una persona vamos. Que no voy a nombrar ni mirar. ¿Quién? Insiste en usar esas mascarillas que son muy contaminantes. ¿Cuál es? Decir, versus las del género. Y, pues, eso que tenés tú no sirve para nada, eso es una estafa. Sí, bueno, pues, ¿qué quieres por 1,000 pesos? Se han visto videos. ¿Qué quieres por 1,000 pesos? Se compró en la que calle. Además, proteja. Sí, pues sí. Ay. O es la economía o es el COVID. Pues no podemos votar las dos cosas al mismo tiempo. Apoyamos a la pyme con su emprendimiento. Por su emprendimiento de mascarilla. Ya, una masiva participación por las papas, 1,340 votos. Y tenemos una decisión que ni siquiera Trump habría podido echar para atrás. ¿Cómo prefieren las papas? El 13% las prefiere doradas. El 15% papas mayo. El 16% puré. Muy emparejo todo eso. Pero el 56% su forma favorita de comer las papas es fritas. French fries. La papa frita papa francesa. Frita. ¿Qué hace? Papa ¿qué frita. Hace, papa frita? Son muy ricas las papas fritas. Decímelo. Y tú sabes que es verdad que en la casa quedan ricas, pero hay algunas de consumo masivo sí. de que son buenas. Las de cadena son la como esa sí. papa. Las de Ronald son buenas. Sí. Sí. Ah, sí, ¿eh? Ronald oye, ¿viste hacer un aviso de Burger King ayer invitando a comer McDonald's? No. Porque la gente, claro, porque tenía problemas económicos, decía. No. Sí, pues. Como lo vi en yo vi no, ¿eh? el alcalde era no solo a esa cadena el título era de esa pymes, era a todas las pero pymes pero, el título era y era para ayudar a todo el yo vi muy yo bien. Vi no quiero que vinimos también calza para yo vi George Sharp yo ¿sí? vi George Sharp un poco forzado pero sí. lo podemos aceptar. Aguantemos al lunes a ver si ahorrar de manera voluntaria para tu futuro nunca fue tan fácil y ahora puedes hacerlo 100% digital en la aplicación Mi Inversión o en manchilinversiones.cl. A través de este sistema podrás completar el tope anual de 600 UF. ¿Lo tienen? Ahorra hoy en APB y mejora tu futura pensión. Banchile Inversiones. Sería. Oye, ¿por qué un señor en Twitter te dice, hola Carlita, ¿cómo estás? Mira, hice una interpretación de Kratos en óleo sobre lienzo. ¿Qué sabes tú de eso? ¿Yo de óleo? De Kratos. Muchísimo. ¿Quién es Kratos? De lienzo, muchísimo. Bueno, ojalá no pasemos el fin de semana y el lunes de nuevo.